dentro el alma se me perdió, tras tus promesas de redención, que fueron brindis a un feo sol, que no ilumina más que a los suyos, y deja en cueros a los demás. No encuentro el alma, se refugió en brazos de una madre que a su hijo perdió. No encuentro mi alma, no encuentro mi alma, no encuentro mi alma. El alma se me quedó sangrando frente al televisor, ya no respira, se quiere ir al otro lado de la alhambra. Well,